Fuera de contexto. Siempre pasa algo. Anoche, Ale, lo estuve viendo a Andy Chango en TBR y después lo estuve escuchando acá en Nacional Rock. Un maestro, Andy Chango, hay que recomendar muchísimo el trabajo que hizo, el disco que hizo con canciones de Boris Vian, muchas de ellas traducidas, adaptadas por el maestro Javier Crae. Un abrazo para Andy Chango. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Faltan 20 minutos deja. Para las 9. Hoy no, no van a venir. ¿Qué pasa con la antena? Pará, Laura, no me digas otra vez. Ahí. No, no, la, no, ¿podés arreglar eso? Cámbialo. ¡Orientá la antena! Acá transmite desde el corazón de las villas la garganta poderosa, brazo radiofónico, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. Inundados de bronca, empapados de impotencia y ahogados por la perversión, volvemos a buscar aire, interrumpiendo esta transmisión, para vomitar los sedantes emotivos que nos vinieron a inyectar los que perdieron la vergüenza, pero no perdieron ningún familiar. Digan lo que digan, por más música y efectos que le pongan a sus conmovedores informes sobre la solidaridad descomunal, para no hablar de la injusticia social, nosotros vamos a volver al punto de partida, porque no hay beneficencia que pueda saldar una vida perdida. Por eso, aunque titulen con pérdidas económicas o nos hablen de catástrofes meteorológicas, gritamos y volvemos a gritar sin politiquería ni diplomacia protocolar. ¡Que se vayan a cagar! Desde La Poderosa también reaccionamos juntando cosas, cepillando pisos y compartiendo guisos. Pero de ningún modo nos sentimos compensados por esa gesta de hermandad donde los cínicos enjuagan sus culpas y los culpables nos venden su cinismo como amistad. Gobernados por una gestión careta, lloramos las muertes de Villa Mitre mientras Macri bajaba de su avión con una raqueta. Y a esa altura, aunque los canales oficiales lo intentaban omitir, el agua de La Plata empezaba a subir. Pero el intendente Bruera no lo pudo advertir porque estaba vacacionando en Brasil. Horas después llegó Scioli, para no decir nada como cada vez que habla. Y hasta llegó la presidenta de la Nación, para poner el cuerpo donde hace agua su gestión. Porque nosotros defendimos la ley de medios, la asignación por hijo y muchas otras medidas que aplaudimos de pie. Pero la infraestructura de nuestros barrios está igual que en el 2003. Macri mata. Scioli también. Son la misma mierda aunque se vistan de traje y huelan tan bien. Según Susana, el que mata tiene que morir. Nosotros no estamos de acuerdo. Ni siquiera los mandamos a reprimir. Simplemente pedimos justicia. ¡Que se subyuguen a su suerte! Juicio político a los responsables de tanta muerte. Porque este pueblo solidario también podría presentarse como un pueblo revolucionario que no se vende ni se vence, que no les manda a la metropolitana ni los tortura con la bonaerense, pero que tampoco se deja humillar por ese aparato político y mediático que nos quiere ciegos o tuertos para que miremos los camiones de donaciones mientras se llevan los camiones de muertos. ¿Saben cuánto tiempo hace que nos faltan colchones en las villas? ¿Dónde estaba entonces este reino de maravillas? ¿Se acuerdan cuando cortábamos las calles para denunciar? ¿Y de cómo nos acallaban con su caos vehicular? ¿No recuerdan cómo gritamos para que vinieran a recolectar la basura? ¿Cuándo cambió el manual del movilero cara dura? Sin cloacas. ¿Seguiremos a la deriva? ¿O no saben que cuando no llueve, acá se inunda de abajo hacia arriba? ¿Nos toman para la comedia? ¿O de verdad piensan que no tienen relación la desinversión y la tragedia? ¿Hace falta una ciudad devastada para que el mundo vea a los que no tenemos nada? Pues ahora que descubren la precariedad, que filman a los pibes descalzos, que los pobres somos buenos, que los noticieros no son malos, que los funcionarios pisan los charcos y que los camiones se llenan de alimentos no perecederos, aprovechamos estos minutos de masiva sensibilidad para interpelar al orgullo manifiesto por esta ráfaga de bondad. ¿Cuánto tiempo pasará para que los humildes dignos de misericordia volvamos a ser los piqueteros de la discordia por reclamar el respeto y la urbanización que no llegan con ninguna donación, porque la maquinaria solidaria de la Argentina suele activarse por el llamado de la muerte, la única que jamás nos discrimina. Y vale un montón esa reacción en la desesperación, esa que a todos nos resulta emotiva, pero alguna vez habrá que plantearse una maquinaria preventiva. Pues recién entonces, cuando no haga falta una tragedia para activar la patria sensiblera, tal vez podamos cargar una camioneta entera de solidaridad no perecedera. ¡Maestro! Maestro de los maestros. Sí, el mundo acaba de cumplir 6 años sin Carlos Fuentealba. Ese maestro de los maestros que está en tu aula, aunque no lo ves. ¿Quién fue? ¿Quién es? Fue Junín de los Andes. En los pueblos que luchan. Fue de familia humilde. Es de familias humildes. Fue estudiante industrial. Es industria de los estudiantes. Fue técnico químico. Es una bomba de conciencia. Fue la simpatía de un laboratorio. Es el remedio contra la apatía. Fue repositor de un supermercado. Es repositor de nuestra esperanza. Fue empleado en una fábrica de jugo. Es patrón de conducta para no ser exprimido. Fue activista del sindicato de la construcción. Es constructor del activismo de los sindicatos. Fue docente. Es director. Fue afiliado del movimiento al socialismo. Es afiliado del socialismo y movimiento. Fue profesor de química. Es la explosión de la injusticia. Fue educador en uno de los barrios más lastimados de Neuquén. Es educador en todos los barrios lastimados de América Latina. Fue elegido por sus compañeros como delegado sindical. Es elegido por sus compañeros como estandarte universal. Fue elegido por los estudiantes como el mejor profesor del colegio. Es elegido por los colegios como el mejor profesor de los estudiantes. Fue tiza en la militancia de la educación. Es pizarrón en la educación de la militancia. Fue la decisión que parió una asamblea. Es la asamblea que parió una decisión. Fue la impotencia de un policía obediente. Es la potencia de las masas desobedientes. Fue papá de 2 nenas. Es papá de miles. Fue marido de 1 mujer. Es hombre de miles. Fue un 4 de abril de 2007. Es todos los días. Fue siempre más. Es nunca más. Fuentealba. Está. Qué maestro. Poderosa poesía para recordarlo como lo recuerda otro docente de la misma utopía. Desde la educación popular que mamó en un potrero castelar, conociendo el cuerpo humano con la tierra del conurbano, el escritor y profesor Eduardo Sacheri creció en la literatura, oponiendo la trama barrial a los mandatos de la mano dura. Combatió y escribió hasta llegar al Oscar que lo consagró, para gritarle al mundo de frente, ahora y siempre. Fuentealba presente. Estaba pensando en esto de que siempre es más fácil cortar las responsabilidades en el eslabón de más abajo. Lo ponemos como chivo expiatorio y ahí nos quedamos. O sea, el quilombo fue con este punto. Que es casi como un falso consuelo de no, la justicia actuó. Sí, actuó. Con el que era más fácil actuar, en el fondo. Sí, está bien, peor es que no actúe con ninguno. Se trate de lo que pasó con Fuentealba, se trate de la tragedia de Once. Cuesta demasiado que paguen los que toman las decisiones, no solo los que las ejecutan. ¡Hoja de ruta! Hoja de ruta, el noticiero de las villas contra la prensa hija de Yuta. Sí, Titán, el informativo de todas las villas que no son de Julio Bazán. Y más vale, la noticia de las Asambleas Poderosas no te la va a contar Mauro Viale. ¡Informa la Poderosa desde Tucumán! Si escuchaste las interrupciones anteriores, te acordarás el primer grito que dimos desde Tucumán, en esta frecuencia radial. Allí decidimos contarte sobre el asesinato de Paulina Lebos, hace 7 años atrás, cuya impunidad nos obliga a avanzar. Así nos sumamos a la lucha de su padre, Alberto, quien nos vino a conocer y también se sumó a la nuestra, abriendo la garganta para juntos derrotar a esta realidad siniestra. Paulina es mi hija, que la han asesinado hace 7 años. Y los asesinos están libres, y los encubridores, los que protegen a los asesinos están libres. Porque ustedes tienen que saber que no soy solo yo el que está reclamando por esta lucha. Son cientos de familias que todos los martes nos juntamos en la plaza, a dar vuelta en la plaza y a exigirle al Perovich que se termine la impunidad. Porque la impunidad no solo significa que los asesinos de Paulina o tantas otras víctimas estén libres. La impunidad significa que aquí no hay cloaca. La impunidad significa que las condiciones en las que viven ustedes son malísimas, que las calles están sucias, que no se limpia. que el intendente solo gobierna para la avenida Conquija y nada más, para lo que se ve. Informa La Poderosa desde Mar del Plata. Después de la promesa del partido oficialista Acción Marplatense de no aumentar el transporte público, llegó a su accionario impúdico. Un incremento del 30% que complació a las empresas, también beneficiarias de subsidios, y dejó a la gente un poco más presa. El intendente Gustavo Pulti nunca se fijó en nuestras villas, pero al turista le mejoró la vista. Inauguró una bicisenda que no hizo más que a muchos ensancharle de los ojos la venda. Y además construyó la más grande pista de skate de América Latina, que el corazón de los vecinos de La Herradura contamina. Porque no hay asfalto, ni alumbrado, ni techo de material para estas tierras olvidadas, a solo 40 cuadras de los lobos marinos que no dicen nada. Pero nosotros sí decimos ahora, así que oímos. Como el mercado turístico no aportamos, seguimos por la senda de los marginados. Informa La Poderosa de San Martín de los Andes. Nos puede cambiar la bocha, porque con una pelota podemos darnos más pelota. No es tan jodido, ¿no?, fomentar lo inclusivo. Hace 3 meses comenzamos con la actividad de fútbol popular, una herramienta de contención en la que juegan hombres y mujeres, sin árbitro, con el fin de que los propios pibes pongan sus propias reglas. Así vamos cambiando el sistema. Pero la actividad no termina al final de la línea de cal, sino todo lo contrario. Entre los vecinos ya soñamos con un proyecto revolucionario. Ante el viento del otoño y el insoportable frío del invierno, estamos planificando cómo disponer de un espacio cerrado, que nos posibilite no solo jugar 6 meses, sino todo el año. Informa La Poderosa desde Córdoba. Ya nos pusimos a pensar de qué nos vamos a disfrazar cuando llueva de repente y no nos queden ni los puentes. ¿Recuerdan la cartita que mandamos a la Muni en diciembre? Ese escrito, donde pedimos luz pública y desagües, parece no interesarle al señor intendente. Ubicado en la costa del río Suquía, el Yapeyú se expone a una tragedia cada día. Basta con 2 o 3 gotas para quedar con el agua hasta las bolas. Si no pudieron leer nuestra carta, aprovechamos la radio para decirles al oído que queremos nuestra dignidad, pero sin el mal olor de la santa humedad. Vengan y vean cómo aprendimos a nadar, esquivando soretes y exclusión, y no se sorprendan si nos ven en las profundidades encendiendo los fueguitos de la revolución. Informa La Poderosa de Jujuy. A la Asamblea Poderosa jujeña ninguna imposición se la dueña. Harto es lo que vienen de afuera con recetas para nuestra salvación, son los mismos que aceitan las máquinas que nos mantienen en la exclusión, y que maquillándose de un espíritu solidario generaron una cultura jurídica que arrasó nuestros orígenes milenarios. ¿De qué se trata la cultura jurídica? De la organización del Estado, su sistema dominante y sus reglas fatídicas, que buscan anteponer sus estímulos materiales frente a nuestros valores morales. Pero ya le estamos encontrando la manera de transformar esa imposición cultural para resguardar la esencia ancestral. Una estrategia asamblearia cada vez más comprometida y boca en boca curando esa herida. Educación popular, respeto hacia la naturaleza y decisión colectiva de la comunidad. En Jujuy ya no nos paran más. Informa La Poderosa desde Buenos Aires. Pasan los días y, con o sin lluvia, el gobierno de la ciudad mantiene su constancia. Para los pobres no tiene ambulancias. Por eso, a la espera de la organización Las Villas Porteñas, le dedicamos al examen esta lamentable sección. Hola, Crescenti, te estamos llamando, ¿de qué laburás? Mi nombre es Walter, está la Villa 21. Tuve una tragedia importante el 26 de julio del año pasado. Mi casa se prendió fuego, estando en ella mi mujer, mis 2 hijos y mi nena, mi mujer embarazada 6 meses. Pudo haber forma de salvarlo. Las ambulancias, si no vienen con un acompañante policial, no vienen, no entran por ser una villa. Y el receptor tampoco tenía conocimiento de RCP ni de reanimación hacia las personas. Esta es la parte de bomberos, me contaron que llegó sin agua. Las partes de prevención ninguna funcionaron. Yo todavía estoy esperando que el organismo UGI reconstruya mi casa, pero cada vez que trato de comunicarme me dicen te vuelven a llamar, que está en mano de un juez y... lo único que me quedó para darle a mi hija, porque mi hija es la única que sobrevivió de esta tragedia y se está recuperando de quemaduras importantes. La verdad que cuesta un montón, porque no, cada vez que vienen las imágenes a mi cabeza de encontrar a mi familia en el hospital Penas, es muy doloroso. A mi hija la tuvo que llevar una ambulancia particular que frenó mi cuñada para poder llevarla al Penas y salvarle la vida, ¿no? Mi hijo más chiquito, Agustín, estaba con vida y no supieron reanimarlo. No sé para qué está la gente de prefectura si no tiene conocimiento de RCP, no tiene conocimiento de siniestro, mismo así la gente de bomberos. ¡Fuerza, Eve! Sí, fuerza, Eve. Ahora que tenemos internada a nuestra vieja, Ahora que estamos ansiosos por abrazarla y ahora que no vamos a discutir con ninguno de los cerebros abollados que asocia este amor a cualquier especulación, vamos a contarles una historia que nos marcó como organización. No bien salió el primer número de La Garganta con la tapa de Román, la policía bonaerense nos quiso decomisar los 3.000 ejemplares en la peatonal de Villa Gesell, donde muchos de nuestros pibes aprovechaban el lanzamiento de la revista para conocer el mar. Son todos zurdos, avisó un efectivo, desde la camioneta donde nos llevaban detenidos, después de apalearnos frente a los más chiquitos. Y nos sentimos impotentes, como pocas veces. Pero una vez adentro del calabozo, dos personas nos hicieron sentir a salvo, garantizando al instante nuestra seguridad. Adolfo Pérez Esquivel y Eve de Bonafini. De regreso en Zabaleta, las madres anunciaron que visitarían a La Poderosa para que todos los medios vinieran tras ellas a cubrir la noticia. Así fue, y acto seguido se destituyó al jefe del operativo. Por aquellos días ya lidiábamos con la difamación mediática que trataba de ubicarnos en los únicos casilleros que aceptan los grupos económicos, amigos de ellos o subordinados de otros. Sabíamos aquel día que la visita de Eve, por su conocido posicionamiento partidario en la coyuntura actual, implicaría una irreal etiqueta sobre nuestro colectivo. Pero decidimos entonces que tal mensaje difuso, tergiversando la conformación pluralista y popular de esta plataforma villera sin marco partidario, no podía ser un condicionamiento para nuestra verdad. La madre es la madre y al que no le gusta, que la chupe. Padres, no pudimos hacer una revista al principio. Y como no teníamos nadie que nos sacara nada, inventamos algo novedoso. Escribir los billetes, el dinero. Y escribíamos muchos pesos diciendo que teníamos hijos desaparecidos, que nos había llevado la policía. Y entonces en grupo nos repartíamos por las ferias y comprábamos y pagábamos con esos billetes. O tomábamos los colectivos y pagábamos con esos billetes. Nos enteramos que los quemaban los billetes. Entonces empezamos a escribir billetes de más valor. Ese fue nuestro primer boletín, si quieren, donde denunciábamos que nuestros hijos estaban desaparecidos. Con o sin diferencias. Con o sin acuerdos, con o sin razón, Eve era, es y será un prócer de nuestro pueblo. Pero lo mejor vino después. Custodiada por las cámaras de Canal 7, Telesur y Crónica, caminó la tira Che Guevara. Entró a la redacción sin los medios, cerró la puerta y nos dijo: traje dos banderas, una con el pañuelo y otra con la cara de Néstor. Pero como no conocía la agrupación, no las abrí delante de las cámaras. Desde entonces, ya no hubo que explicarles a los más chiquitos por qué las madres son las madres de todos. Nadie nunca nos cuidó, nos amó y nos respetó tanto. ¡Grande Mar! Estamos creo en el aire, sí, 20 y 57, 14.5 la temperatura. Señora Higa, ¿estamos en el aire? Sí, estamos, me ¿no? dice sí, que sí. Sí. ¿Eh? Pasó algo, ¿no? Un vientito, una interferencia. Sí, pero ahí se arregló. La gente está chocha, pegada a la radio. Buah, vamos a tratar de arreglar esto. Ale, te propongo que ya que estamos en Nacional Rock, hagamos un homenaje al rock nacional con el maestro, el flaco Spinetta. Spinetta, Jade y Ludmila.